pero estamos en contacto con Carlos Grande para hacer un balance de todos los proyectos en los que ha estado involucrado el partido y que se han logrado, y también sobre los desafíos para el año que viene, un balance del 2020 y también las expectativas para el 2021. Buen día, Carlos, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bueno, buenos días para vos, para toda la audiencia. Bueno, en términos de pensar un poco un balance de lo que fue el 2020, sin lugar a dudas, bueno, es un año que no va a ser fácil de olvidar para toda la ciudadanía, digamos, no va a ser un año fácil de asimilar para toda la ciudadanía del mundo, ¿no? Uh-huh. En términos políticos, creo que nosotros como parte integrante del Frente de Todos hemos abordado una serie de políticas que tienen que ver primero con pensar en el asumir el gobierno a diciembre del 2019 y encontrarnos a dos meses de asumidos, tres meses de asumidos, con la necesidad de entrar en el aislamiento social preventivo obligatorio por la pandemia. Bueno, llevó a que muchas de las políticas de reactivación económica y productiva de la provincia y del país quedaran un poco relegadas al cuidado social, sanitario, y a tratar de lo que se decía en ese momento, que era aplanar la curva de contagios y que no nos pase a nosotros en Argentina lo que estaba pasando en muchos países del mundo. Claro. Eso en términos sanitarios creo que fue una medida correcta, si uno analizándola en perspectiva, ¿no? Uno puede observar que esta necesidad de, primero, recuperar el Ministerio de Salud, recuerden que había sido transformado en secretaría, debemos recuperar el ministerio, recuperar una política pública sobre la salud, y a partir de ahí el cuidado de la ciudadanía, llevó a poner en un debate falso, ¿no? Si era más importante la salud o la economía. Hoy con el diario, digamos, del lunes, podemos observar que aquellos países que no han privilegiado la salud y la ciudadanía han tenido caídas económicas enormes, similares a la que tiene la Argentina después de haber hecho el cuidado de la cuarentena, que sí fue extensa, que sí fue prolongada, pero con una intencionalidad de generar las condiciones materiales de atender a la ciudadanía. Claro. Y después podría decirte dos cosas más, para ir peloteando, digo, uh-huh. Pero una fue abordar el problema pandémico con un proyecto de ley que se transformó en ley, que fue el del aporte extraordinario y solidario a las grandes fortunas. Generó quizás más polémica, ¿no? Con el acompañamiento a esa ley también, que tiene que ver con la salud pública y que tiene que ver con la salud de las mujeres en particular, que fue la interrupción voluntaria del embarazo. No, son los tres ejes sobre lo que estuvo quizás la parte política y, bueno, también, ¿por qué no?, la vida de los bonaerenses y también de los argentinos. Y con respecto al proyecto del aporte de las grandes fortunas, quizás generó más o una polémica que no se esperaba, ¿no? Porque estamos hablando de un único aporte que era extraordinario y estuvo en los medios durante mucho tiempo y con mucha polémica. Mira, es cierto eso. Lo que hubo fue un debate global sobre si era necesario, no sé si vos recordás, digamos, pero Bill Gates, digamos, el dueño de Disney, el dueño de Pixar, los dueños de las grandes empresas internacionales, planteaban que querían aportar solidariamente en este momento de crisis en términos económicos para paliar la cuestión sanitaria e inclusive para aportar a la investigación sobre la producción de la cura, de la vacuna. Entonces, fue un debate mundial, porque si bien hay países que tienen lo que se llama el aporte de ganancias extraordinarias, digamos, el aporte a las grandes fortunas, la Argentina no tiene eso, no son, acá muchos pagan ganancias, pero no existe este aporte, que en algunos países es bienal, en otros es cada 5 años, en otros es cada 10 años. Claro, se le da un marco a este aporte. Entonces fue un debate global de cómo abordar esta problemática sanitaria, teniendo en cuenta la gran desigualdad que hay frente a cómo abordar una pandemia de estas características. Para que tengamos una idea, digamos, terminamos el 2020 y de todos los países donde se estaba discutiendo y que se sigue discutiendo hoy en el 2021, Argentina fue el primero que votó y sancionó esta ley, y que es un aporte extraordinario por única vez, y otros países que también tenían este debate y que tienen este debate presente en algunos casos lo han podido resolver y en otros todavía está pendiente. Estamos hablando con Carlos Grande en la mañana de Radio G, en la mañana de Lobos del Aire, presidente del Partido Solidario. Hoy hablabas de, bueno, lo que fue la cuarentena, una medida que decís en lo sanitario fue acertada, pero en lo económico dejó serias heridas en la población, más allá de las medidas que se instrumentaron para paliar los problemas económicos que estaba teniendo el país, que ya venían algunos de arrastre y que se incrementaron con este cierre. Totalmente de acuerdo. A ver, nosotros, Carlos Heller y nosotros desde el Partido Solidario, venimos diciendo que entramos en la segunda pandemia. Nosotros veníamos de la primera pandemia, que fueron las políticas neoliberales que han concentrado muchísimo más la riqueza y que han podido hacer negocios muy poquitos en la Argentina, en desmedro del aumento de la pobreza, del aumento del desempleo, del cierre del gran cementerio de pequeñas y medianas empresas que dejó el macrismo y María Eugenia Vidal en la provincia. Entonces asumimos un gobierno del Frente de Todos atravesando esa pandemia que nosotros decimos que es neoliberal y que tiene que ver con un modelo económico y un modelo de país. Nosotros asumimos para presentar un modelo alternativo. En el medio aparece esto. Claramente ninguna de esas políticas han podido llevarse a la práctica este eslogan de campaña de Alberto Fernández de poner a la Argentina de pie. Implicaba, bueno, recuperar la capacidad ociosa de grandes, pequeñas y medianas empresas, recuperar el trabajo de los argentinos y con ello el pan en la mesa de cada una de las familias. Es decir, bueno, había un proyecto político de reactivación económica y productiva que no pudo llevarse adelante y que el gobierno tuvo que asumir con la ATP, con el IFE, con un montón de políticas de cuidado, el sostenimiento económico en muchas empresas y en muchas familias fundamentalmente. Creo que este año, el 2021, el gran desafío es poner realmente a la Argentina de pie, transformar esa ecuación de la matriz negativa en términos productivos y económicos para que se recupere el trabajo y fundamentalmente se recupere el poder adquisitivo de los salarios, donde digamos los salarios no pierdan contra la inflación. Entonces, bueno, hay un montón de elementos y variables que imagino yo que en el primer semestre de este año, una palabra conocida, ¿no? Pero digo, me parece que el gran desarrollo y el gran plan productivo de obra pública, de trabajo, de vuelta al colegio en marzo, me parece que hay un montón de elementos que van a reactivar ese círculo virtuoso de una economía de producción y de consumo interno, y encima a eso le sumamos la vacuna y la posibilidad de poder movilizarnos seguramente ya para junio, julio, toda la población con la mayor cantidad de ciudadanos vacunados, se plantean vacunar 25 millones en la Argentina, creo que vamos a estar en condiciones como para realmente encontrarnos con una Argentina diferente y creo que este es el año para demostrarlo. Mencionabas recién la educación, que fue otro de los aspectos o de los ámbitos más castigados por la pandemia. ¿Crees que se puede volver ya con clases presenciales de una manera mixta, como lo decía el gobernador Kicillof? ¿Cuál es la propuesta o la idea del Partido Solidario? Mira, nosotros creemos que no debe existir un debate si hay que volver a clases presenciales o no. Hay que volver a clases presenciales. Esto me parece que es un debate que está saldado en la ciudadanía y que también las decisiones que tomó el Consejo Federal de Educación en octubre y noviembre del año pasado, donde todos firmaron el regreso a clases cuidado en cada una de las jurisdicciones de todo el país, tiene que ver con esto. La provincia de Buenos Aires no es ajena a esa firma del Consejo Federal de Educación, la ministra Agustina Vila también es partícipe de esto, y tener en cuenta que la provincia de Buenos Aires tiene una variedad y una diversidad enorme en términos de cómo se plantea el sistema educativo provincial. Entonces seguramente en muchos casos habrá clases presenciales con la cierta normalidad que conocimos antes de la pandemia, y en otros casos donde hay más circulación y mucho más población de riesgo, será alternado, será mixto, será una mixtura entre la presencialidad y la virtualidad. Pero si hay algo que nos tiene que quedar claro a todos los bonaerenses, es el gran trabajo que han hecho, que hemos hecho, yo soy docente también, digamos, que hemos hecho los docentes en términos de la pandemia y el trabajo de acompañamiento y continuidad pedagógico que se ha hecho a la distancia en algunos casos y en la presencialidad con el acompañamiento de libros que se produjeron para esta etapa crítica del país, fue muy importante. Y el otro gran elemento es que todos los que elegimos esta profesión tiene que ver con el contacto humano, con el encuentro con el otro. En la escuela para los docentes es un lugar fundamental, y lo que hemos descubierto, no porque no lo supiéramos, digo, pero para los niños el espacio de socialización es imprescindible. No se puede pensar un mundo sin escuelas, por eso es muy importante que sigamos cuidándonos, que podamos tener un regreso a las escuelas en marzo, cuidado, con la infraestructura necesaria, con los cuidados sanitarios necesarios, con las burbujas por cursos, por aula, como así lo establece el protocolo de sanidad, y bueno, y encontrarnos nuevamente en la escuela con nuestros alumnos, tanto desde la sala de tres, te diría, hasta los universitarios. Claro, recuperar. Uno necesita tener ese contacto nuevamente con toda la población y la comunidad educativa. La importancia de recuperar las clases. ¿Y qué más crees que es imperioso para este 2021? El 2021 tiene que estar es el año de la vacuna o de la vacunación, digamos, esa es la centralidad. Yo el otro día en una reunión con compañeros de nuestro Partido Solidario decía, bueno, hay que vacunarse también contra la indiferencia, es fundamental generar una empatía enorme con toda la ciudadanía. Es el año de la vacunación, es el año de la salida de esta pandemia, y entender que esta caracterización que nos ha sucedido en términos internacionales ha cambiado también el mundo y la mirada sobre el mundo. Recuperar la presencialidad en las escuelas creo que va a ser un elemento central para también como gran organizadora de la vida ciudadana. La otra cuestión que me parece que es fundamental es que los argentinos recuperemos el trabajo, que se recupere la capacidad productiva de las pequeñas y medianas empresas que han cerrado o que han trabajado a media máquina o a un cuarto de la posibilidad de producción, que los argentinos recuperemos el trabajo y la dignidad de poder trabajar y llevar el pan a la mesa de cada una de nuestras familias. Y creo que si llegamos a cerrar el 2021 con estos cuatro o cinco tópicos logrados, estaremos construyendo una sociedad mejor, una sociedad más justa, una sociedad más equitativa e igualitaria, y con perspectiva de previsibilidad de lo que puede ser el devenir de lo que nos resta como gobierno, y pensarnos en términos de sociedad como una sociedad mejor y una sociedad más justa. Carlos Grande, presidente del Partido Solidario, te agradecemos mucho esta comunicación, y seguramente a lo largo del año tendremos más comunicaciones sobre todo lo que está aconteciendo, y también sobre cómo se está desarrollando en nuestro país distintos aspectos tan importantes como la educación y como la salud y la economía de nuestro país. Bueno, te mando un fraternal abrazo a vos y a toda la audiencia, y bueno, sigamos en contacto, y quedo a disposición para lo que necesites. Muchas gracias, Carlos. Cerramos entonces este segmento, esta entrevista que hemos hecho con el presidente del Partido Solidario de Buenos Aires. Estamos hablando de Carlos Grande.